¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 20 de octubre, fin de semana. Mire, ya con unas temperaturas formidables. El fin de semana pasado nos cayó otro día con la mayor temperatura histórica en Yucatán, y al día siguiente, el domingo, nos cayó el primer frente frío que ya sentimos, que era el frente frío número 6, y que bajó notoriamente la temperatura. Así es de que tuvimos una semana muy agradable, con temperaturas muy agradables, aunque pues ahí vamos otra vez al alza hasta esperar el siguiente frente frío. Pero pues qué bueno, esta época aquí en Yucatán es, creo yo, lo más parecido al paraíso. Así es de que quédese con nosotros en este viernes. Estamos en la emisión número 4743 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo desde Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez. Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un saludo. Nosotros estamos desde la plataforma de Zoom, en nuestro estudio virtual, trayéndole esta transmisión, y me acompañan aquí en la conversación de esta noche Aranza Aruesti, la ingeniero Aranza Aruesti. Ella es empresaria, consultora digital, y también Laura Alcalá, que pues ella es la jefa, es la que me ayuda aquí jefa en la conducción. Y bueno, te saludo, Aranza, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Robert. Buenas noches. Hola, Laurita. Pues aquí estamos ya muy contentos de estar con toda tu audiencia y con algún tema que tenemos acá para el gusto emprendedor. Claro, pues tú eres una experta emprendedora, ¿no? ¿Cuántos negocios llevas, Aranza? Ya no sé si eso es bueno o es malo, Robert, ni lo digas. Tú bueno, sabes. Míralo. Sé luchar, ¿eh? Sé luchar. No, bueno. Sé por dónde. Eso es ser emprendedor. Digo, tú estás como aquel show, no sé si se acuerden, aquel show del circo, del que sale a poner sus platos girando, pero los pone en 5 o 6 varillas, sí, y los pone a girar. Y luego tiene que estar con cada plato para que no se le caiga, ¿no? Así andas. Así ando yo, caray. Así ando yo. Pero bueno, mira, también contenta porque pues estoy arrancando un buen camino. Ahorita sí estoy emocionada, estoy motivada. Así, ahí voy con esto. Y pues por lo mismo, pues he tenido que buscar financiamiento. Claro. Eternamente está uno buscando financiamiento, y entonces pues sí. Ya, algunos de los puntos que vamos a tocar los claro domino porque ya tuve que pasar por ahí, ¿no? Pues excelente, quédense con nosotros, el tema está muy bueno, y también saludo a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto que estés aquí con nosotros. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, un gusto estar contigo, Aranza, con estos temas tan interesantes que siempre nos traes, y pues hoy no es la excepción. Y como bien dicen, pues vamos a hablar de maneras de financiar una pequeña empresa. Pues interesante, ¿por qué escogiste este tema? Ahorita nos los platicas, Aranza. Claro, claro. Claro. Pues mira, te platico. Lo que pasa es que pues es el día a día, ¿no? O sea, algunos serán grandes empresarios, pero la gran mayoría son emprendedores. Desde que el que sale a poner su puesto de tacos, hasta algunos emprendedores que lograron hacer grandes emporios, ¿no? Pero pues todos, tarde que temprano, van a necesitar un financiamiento de donde quiera que lo saquen, hasta de su propia bolsa, ¿no? Claro, bueno, Lo que mencionas, acuérdate que en nuestro país y a nivel mundial, no creo que ande muy lejos la estadística, Sí. 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, Aranza. Exactamente, exactamente. Y esas, pues, ¿de dónde sacan lana para empezar, no? A veces entras así como en el qué fue primero el huevo, la gallina, ¿no? Necesito financiamiento, pero si no arranco mi empresa, no tengo ingresos y entonces tampoco tengo dinero para financiar el proyecto y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, siempre tienes que andar buscando maneras de ir pues alimentando con dinerito tu negocio, ¿no? De acuerdo, pero bueno, acordémonos de las historias de éxito. Recuerdo, por ejemplo, Steve Jobs, cuando arrancó su empresa de computadoras, Apple, según recuerdo, arrancó en el garage de la casa de Wozniak, su socio, y arrancaron con $200, digo, de aquella época, 1970 y tantos, ¿no? Pero pues así yo creo que es un tabú o es un paradigma lo del financiamiento o el pensar que necesitas mucho dinero para poner tu negocio, ¿no? Pues si es una idea brillante, pues quizá no necesites tanto dinero, porque ahí está la brillantez del negocio. Pero muchos negocios necesitan bastante dinero para arrancar, ¿no? O sea, bastante, bastante. Pues hay unos que no, por ejemplo, en el que yo estoy, pues no necesitas un gran capital. Sin embargo, si no lo tienes en el cochinito, pues tienes que buscarte un socio o un préstamo, un crédito o alguna manera de poder iniciar y continuar, ¿no? Hasta que empiece tu negocio a generar esos ingresos que te mantengan ya a flote, ¿no? Bueno, ¿y cuál de todos los negocios nos vas a platicar? No, pues estoy hablando de en general, pero yo, pues ya ves que estoy con lo de Amazon y pues sí se necesita un capital para iniciar, para poder comprar tus Claro, claro. productos en China, para pagar tu primer envío, para pues todo lo que implica, ¿no? Fabricar un producto nuevo y el empaque y el etiquetado y luego comprar tus códigos de barras. O sea, no es nomás así. O sea, hay varias cosas que tienes que pensar. Necesitas también capital para registrar tu empresa en Estados Unidos, para registrar tu marca también. O sea, pues Claro. todo eso requiere un cierto monto que pues de algún lado tiene que salir, ¿no? Porque si no tienes ese dinero y no puedes arrancar, entonces, ¿cómo vas a empezar a vender y cómo vas a empezar a generar ingresos, ¿no? Y a mantenerte a flote. Claro, Entonces, bueno, imagínate. quiero entender que esto de poner tu tienda en Amazon, en Estados Unidos, que es el negocio. Es como una franquicia, ¿no? O sea, tienes alguien que te apoya a comprar en Estados Unidos y bueno, es el negocio que nos platicaste hace algunos meses aquí en el programa, Sí, ¿no? bueno, pero en realidad, bueno, en el esquema que yo entré, con el asesor que yo entré, pues él me está ayudando en esta primera vuelta a elegir mis productos o el producto con el que voy a arrancar. Ah, Pero okay. ya después depende de mí, depende solamente de mí. Yo soy la que tengo que buscar el producto ganador, digamos, la que tiene que buscar al proveedor en China, cotizar, arreglarme con él y después empieza todo el rollo ya técnico de comprar tus códigos de barras, y definir cuál va a ser el empaque, cómo lo vas a enviar, si lo vas a enviar vía terrestre, perdón, vía marítima o vía aérea, ¿no? Y ya todo eso tiene un costo. Y tiene una cierta dificultad que si no le sabes, pues te pierdes en el camino, ¿no? Bueno, y tiene un aprendizaje, ¿no? Que me Sí. imagino que también cuesta Oh, pues aprender ese negocio, ¿no? Por eso. todo, Robert, los cursos cuestan y bastante, o sea, ¿no? Esa gente que nada más se dedica a dar cursos, olvídate, cobra un dineral, ¿no? Pero pues es que ahorita mucha gente quiere vender en Amazon y mucha gente necesita saber cómo, ¿no? Pues sí, y bueno, hay que aprovechar esta ventana, porque yo lo veo así como ventana, Sí. dado que China pues está en expansión y China ahorita con sus problemas económicos le urge más tener ese mercado de exportación, ¿no? O sea, Sí. incrementar ese mercado de exportación, ¿no? Sí. Y de su manufactura. Entonces tú Pues pides sí. cotización en Alibaba y Bueno, te llueven ahorita, si me proveedores. lo permites, vamos a un Sí. corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y mire, con estas temperaturas, aunque ya no está tan caliente, de todas formas hay que practicar la crioterapia y más si es fin de semana. Hay que cargar una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya y créame que va a ser más placentero su paseo o a donde esté. E incluso si tiene que ir a trabajar, espero que en su oficina tenga usted una hielera, y si no hay una hielera, pues un refri para estar con, pues hay que estar bien hidratados, sobre todo con temperaturas altas de calor, así es de que a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme decirle, amigo, eres empresario y necesitas un software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa y que no has encontrado un sistema de software comercial existente en el mercado. Mayansoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software con más de 15 años de experiencia y 120 profesionales. Y bueno, el otro día que platicaba con Mayansoft, ya son 150 profesionales que cuenta con las certificaciones que los acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional. Ya ve, amigos, que hoy todo es a través del mundo digital, a través de la tecnología, y pues necesitamos tener los sistemas de software adecuados a nuestras necesidades. Mayansoft, a lo largo de estos años, ha demostrado que cuenta con la infraestructura y capacidades de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad con el alcance y tiempos acordados, a precios altamente competitivos, tanto en el sector público como en el privado, atendiendo grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Así es de que, amigo, descubre en mayansoft.com para que cuando se trata de desarrollo de software, Mayansoft es tu mejor opción. En verdad, amigos, Mayansoft tiene la capacidad para darle la asesoría necesaria de qué sistemas para mejorar la productividad y los procesos de su empresa. Así es de que busque los mayansoft.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la ingeniera Aranza Aruesti y Laura Alcalá. Y estamos platicando aquí con este tema que nos trajo Aranza, maneras de Sí. financiar una pequeña empresa. ¿Con qué seguimos, Aranza? Pues mira, por todas las que pasé, ¿no? Todas las opciones que consideré para poder arrancar mi negocio, que además, pues es un negocio al que yo le traía ganas desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero como te digo, Y ahora, ¿de dónde saco lana para arrancar, no? Entonces, bueno, pues la primera opción, pues es echar mano de tus ahorros personales, si es que tienes ahí tu vaquita, ¿no? A veces lo tienes, ¿no? Pero a veces no. Digo, yo sí tenía un poquito de dinero ahorrado, pero por suerte se me presentó ahí la oportunidad de entrar con un socio, que fue el que al final puso el dinero. Pero pues yo sí estaba considerando invertir mi propio dinero, ¿no? Entonces, esto pues no lleva tanto riesgo, o sea, el riesgo es que te equivoques y pues ahí va tu lana, ¿no? De por medio. O sea, sí conlleva un riesgo, pero al menos no te endeudas con nadie más, ¿no? Esa es una ventaja. Otra, pues es que pidas un préstamo personal, Robert, pero un préstamo personal que puedes llegar a cualquier institución financiera y pides un préstamo que no te limitan a que sea para algo en específico, sino que simplemente pides un dinerito a una cierta tasa de interés y bueno, ya empiezas ahí a financiarte, ¿no? Pero el riesgo aquí sí puede llegar a ser alto, ¿no? Normalmente estos préstamos pues tienen tasas de intereses muy muy altos, ¿no? Pues sí, Muy, aunque, ¿no? oye, Aranza, hay grandes plataformas ahora de ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Hay estas plataformas que tú te puedes inscribir y te financian, o sea, mucha gente que pertenece a esas Sí. plataformas. Te Sí. aportan para tu negocio, ¿no? No, se me fue Sí, el nombre sí. de estas plataformas que son Se muy, llama crowdfunding. eso, crowdfunding, ¿no? Exacto. O microfinanciamientos. Sí, exacto. O sea, tú inscribes tu proyecto y ahí los inversionistas que están metidos, pues están viendo cuáles son los mejores proyectos para invertir y pues a cambio de algo, obviamente, de una participación en tu empresa, de un cierto retorno de su inversión, puede ser, en fin, o sea, sí, por supuesto, y hay muchas plataformas que sirven para eso. Es más, el crowdfunding no solamente es para empresas pequeñitas, puedes tener un proyecto de cualquier otra cosa, ¿ves? Entonces, ahí está, esa es una opción, ¿no? Oye, Otra, y pues son bueno, los, dime. pensando Dime, dime. que en este negocio que estás emprendiendo en Amazon Ajá. es poner una tienda en Amazon en Estados Sí. Unidos, o sea, tu Así negocio va a es. estar registrado en Estados Unidos. Con Sí. esa condición, ¿no tienes acceso a los créditos en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos son más accesibles para este tipo de empresas, ¿no? Aquí en México, Sí. la verdad, te piden hasta tus apuntes de geografía y de historia Sí, para darte un cállate, préstamo, ¿no? las placas dentales de tu tatarabuelo, man. Y Sí. dices, ¿y ahora cómo, no? Sí, exactamente. No dudo, pero antes de que tengas acceso a esa posibilidad de financiamiento en Estados Unidos, sí tienes que tener ya cierto historial, Robert. O sea, no es nada más así. O sea, sí tengo que tener un poco de tiempo ya haciendo negocio, pagando impuestos y todo, pues también para que ellos vean, ah, mira, el negocio lleva esta tendencia, este plan es su plan financiero, pues es ya bastante certero, pues tienen ya una idea clara de hacia dónde van, ¿no? Y se ve que están pagando sus impuestos y que no han tenido problemas y que no se han endeudado con nadie más, o sea, como que todas esas cosas son dignas de considerarse, ¿no? Incluso para algún inversor en Estados Unidos, que sí, pues, es más, o sea, hay gente que ha tenido tanto éxito en su negocio en Amazon, que le ha ido tan bien, que ya está tan amarrado su sistema, que llegan los inversionistas y le compran el negocio completo, ya caminando, o sea, la tienda completa, Claro, vámonos. claro, claro. Entonces, sí, lo hay, nada más que tienes que tener un poquito de historial. Bueno, por supuesto, y lo que los banqueros también te piden es, para darte un préstamo, pues es ¿cómo se llaman? Tus estados de resultados, ¿no? Ya, o Así es, sea, para así que es. ellos vean de dónde va a regresar Sí, la lana sí. que te prestaron, ¿no? Pero Sí. creo, oye, y aquí también en este negocio que nos platicas, las mismas empresas chinas, o sea, tus proveedores, ellos no Sí. son capaces de ofrecerte crédito Sí, para la compra también. de los productos. También, también. O sea, ya cuando llevas una buena relación con tu proveedor y él ve que le pagas puntualmente y que y le has estado pidiendo desde hace tiempo, bueno, pues sí, claro, el mismo chino te va a decir, ¿sabes qué? Si quieres, te voy a financiar una parte de este siguiente producto, tu pedido te vamos a dar un descuento o lo vamos a diferir en pagos, no sé, sí hay maneras de negociar, todo está a negociación acá, ¿no? O sea, creo que la parte del financiamiento es de los menores problemas, ¿no? Porque ahí tienes Sí, muchas alternativas a la mano, ¿no? y además la seguridad de que vas a recuperar tu dinero y de que ya la vas a hacer bien, siempre y cuando seas disciplinado, Robert. Pues si no eres disciplinado y no eres tenaz, no hay manera, no hay manera. Ah, no, claro, hay que aplicarse, ¿no? Hay que. Sí, Hay que tener, sí. como dices tú, pues aparte de la disciplina, pues Sí. desarrollar las habilidades, como dices, de Sí. negociación y bueno, Sí. aprender cómo se maneja un negocio en Estados Unidos, porque finalmente, Sí. pues vas a estar hasta registrada en Estados Unidos y cómo Los se pagan impuestos. los impuestos Así es. y no sé si vas a tener empleados, aunque sean virtuales, etcétera. Sí. Amigos, la verdad que el testimonio de Aranza, sobre todo para aquellos empresarios, emprendedores que quieren empezar, sobre todo a financiar sus negocios, pues quédese con nosotros. La verdad que esta es un testimonio importante. Y la parte de emprender. El financiamiento, pues es vital, como decía Aranza, para poder tener éxito en el negocio. Pero si me lo permites, vamos a un corte Venga. comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes aquí en Fórmula en los Negocios. Al fin y al cabo es viernes y el cuerpo lo sabe, así es de que a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos. Perdóneme usted. En recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas que yo lo invito a que las visite. La verdad que tiendas muy bien puestas, bien ubicadas, bien equipadas. Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. O también búsquelos en su tienda virtual, su tienda en línea. Aditimper invirtió en este portento tecnológico para darle a usted un mejor servicio. www.aditimper.com.mx. Consulte a los especialistas. Tienen servicio ya a nivel nacional. Entregas en express en 24 horas. Diferentes formas de pago. Todos los productos que maneja Aditimper, así es de que desde la comodidad de su casa, oficina o de su teléfono, usted puede hacerle las compras a Aditimper. Aditimper, construyendo confianza, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la ingeniera Aranza Aruesti en la plática de esta noche, que nos está platicando cuáles son las diferentes formas de financiamiento. Aranza, ¿qué maneras existen para financiar un emprendimiento? Y sobre todo, ¿qué riesgos supone estas vías de financiamiento, Aranza? Así es. Bueno, pues todo, hasta lo que comentábamos antes del corte, Robert, hasta pedirle financiamiento a tus proveedores, ¿no? Porque realmente el que tú les pidas ese financiamiento, bueno, pues pudiera llegar a afectarte en la relación con otros proveedores, ¿no? No da muy buena imagen el que seas de esos que están pidiendo créditos y demás. Hay veces que te los ganan, ¿no? Pero no es muy conveniente. Pero sí se da mucho, es una manera de irse financiando. Otra manera es, y esto se usa muchísimo en estos negocios de Amazon o de plataformas virtuales, es un financiamiento que le llaman bootstrapping, que es... A ver, ¿cómo? O sea, perdón. Se llama bootstrapping. Ajá. Es una manera de irte financiando con lo mismo que vas sacando de tu negocio, o sea... Como amarrarte las botas. Exactamente. O sea, con tu mismo dinero, o sea, yo compro en China, o sea, conseguí un poquito de dinero, compro mi producto en China, lo mando a Estados Unidos, y con lo que se va vendiendo, con lo que yo voy sacando de esas ventas, junto para mi siguiente pedido, ¿me explico? Entonces, es una manera de no poner en riesgo el capital de nadie más. Es una manera de no meterte en problemas financieros con ninguna institución, hasta con familiares, ¿no? Tú lo vas haciendo con tus propios negocios y en la medida que tu negocio va caminando. No lleva mucho riesgo, pero sí hace muy lento el proceso, ¿no? Pues oye, imagínate, pero bueno, yo me tengo que esperar, ¿no? Esto requiere, me imagino, algún genio en inteligencia financiera para que pues puedas, entre lo que compras y cuando vendes, pues puedas manejar también ese flujo que te va generando, pues sí, el negocio, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo que las compañías celulares, al tener un flujo pues muy alto, porque lo que venden es aire, el proceso de las inversiones era sobre todo los proveedores de la tecnología, ¿no? O muchas veces, por ejemplo, los supermercados, y no voy a decir marcas para no quemarlo, los supermercados muchas veces, el negocio de un supermercado es casi negocio en efectivo, porque la mayoría de la gente paga con dinero en efectivo, o mucha gente. Entonces el negocio se vuelve financiero, porque ellos, a los proveedores del supermercado, normalmente se tardan en pagarles, ¿no, Aranza? Ah, sí, los apergollan durísimo, sí. Y luego a veces ni siquiera les han pagado y ya pusieron los productos a un precio más bajo. Y no, o sea, es un rollo. Trabajarle a esos grandes supermercados es muy complicado por el tiempo que tardan en pagarte, por lo que tienes tú que financiar, por la utilidad que te queda al final del día, que es casi nada, ¿no? Entonces tienes que ser una marca muy, muy grande, muy fuerte. Pero en este caso de las ventas en línea, pues es más sencillo, Robert, porque ahí son las plataformas las que se encargan de cobrarle al cliente y a ti te dan tu parte. O sea, se quedan con una comisión y a ti te depositan pues la utilidad, ¿no? Entonces está todo muy cómodo porque haces todo dentro de la misma plataforma, incluso la publicidad. En el caso de Amazon, pues Amazon se encarga de todo, Robert. Tú nada más pones el producto en sus bodegas y ellos se encargan de todo, de llevárselo al cliente, de cobrarle, y de mandarte tu lana, ¿no? Oye, Y ¿y te mandan tu lana en cada transacción o hacen cortes semanales, quincenales o no, cuánto? hacen corte, como cada 2 meses te mandan tu lana, sí. Ah, okay. Sí, O entonces, sea, bueno, de también puedes alguna manera considerarlo. sí te jinetean un tiempo la Sí. lana, ¿no? Pues bueno, no le pierden, no le pierden, son negocios, ¿no? Incluso la publicidad, te digo, hasta la publicidad se la pagas a Amazon. Entonces, imagínate, ¿no? Es negocio redondo para ellos. Pero también para ti, pues es cómodo. Imagínate, ¿cómo le haría yo para ir a vender a Estados Unidos, Robert? Ah, no, ¿Y en qué claro. bodegas? Ahora, ponte a rentar una bodega, ¿no? Y pagar logística. No, no, no, calla boca, calla boca. Este esquema, pues es muy cómodo, que hay miles de millones de personas vendiendo en Amazon. O sea, Sí, de bueno, verdad, mundo. el modelo que desarrolló Amazon, pues es un Sí. modelo colaborativo, ¿no? Moderno, digital, que te lo permite la tecnología. Tú Sí. desde donde vives aquí en Mérida, vas a Así manejar un es. negocio en Estados Unidos, ¿no? Pues eso. Sí. En todo el territorio norteamericano, ahí cualquiera que me compre mis chacharitas, Amazon va y se las entrega. Además, Robert, en 2 días. Esté donde esté, se le entregan en 2 días, porque ya están, los productos ya están en las bodegas de Amazon en Estados Unidos. Entonces, pues ya realmente no tienes que hacer nada. Incluso Amazon hace el control de inventarios con sus códigos de barras y todo. Y como dices, todo automatizado. Yo nada Oye, y más me encargo de. al Di. rato si le agregas a eso inteligencia artificial, la computadora solita hace los pedidos y pide los embarques y tú Sí, ya pues se nomás le preguntas sistematiza. a la inteligencia artificial, oye, ¿cómo va mi negocio? ¿Cómo va este asunto? Como los referees que tienen su inteligencia artificial y ellos solitos piden al súper, Ándale. ¿no? Oye, pues eso suena mejor, ¿no? Sí, así es, Robert. Pues para allá vamos, para allá vamos. Cada vez menos vas a tener que intervenir en esto, ¿no? Claro, y bueno, pues es interesante, amigos, todas estas modalidades de financiamiento que ya nos platicó Aranza. Y bueno, pues aquí y ahorita regresando del corte. Pues yo creo que sería conveniente que nos platiques cómo escojo qué forma de financiamiento para mi negocio, ¿no? Porque pues en Así eso es. también va a estribar el éxito de tu negocio, sobre todo el aspecto de la lana, el aspecto del financiamiento, que finalmente muchos emprendedores al no tener esa preparación financiera, pues cometemos muchos errores en el camino, Aranza. Así es de que, Uy, si me sí. lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Venga. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes con esta conversación tan interesante, sobre todo para todos mis amigos empresarios y todos mis amigos emprendedores. Y déjeme darle una recomendación. Esta nueva plataforma líder de empleabilidad, Simplicity, la Universidad Anáhuac Mayab, junto a otros 4 campus de la red de universidades Anáhuac, recientemente implementó Simplicity, una plataforma integral de empleabilidad que mejora la experiencia de los alumnos y egresados en su transición al mercado laboral. Amigo emprendedor, amigo que estás terminando la carrera, amigo empresario que estás necesitando egresados. Permite conectar, Simplicity permite conectar con empleadores oportunidades de trabajo y prácticas profesionales. Además, la tecnología de Machine Learning, o sea, inteligencia artificial, potencia la efectividad de las postulaciones, conectando a los candidatos con las, perdón, con las ofertas laborales adecuadas a su perfil. Esto, amigos, es una oportunidad. Sacándole jugo a la tecnología, la Universidad Anáhuac Mayab, pues como empresa también puedes registrarte para subir vacantes y reclutar nuevos talentos para tu organización. Visita anahuacmit.mx/empleabilidad. Repito, anahuacmit.mx/empleabilidad. La verdad que la Universidad Anáhuac Mayab, poniendo siempre la tecnología en las manos de sus estudiantes, de sus egresados y también de los emprendedores. Así es de que Simplicity, anahuacmit.mx/empleabilidad. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña la ingeniera Aranza Aruesti en la conversación de esta noche y estamos platicando estos, las maneras de financiar una pequeña empresa. Y bueno, okay. Aranza, ¿con qué continuamos? ¿Qué es lo que, cómo le hago para buscar, qué necesito saber para buscar cuál es la mejor forma de financiamiento para mi emprendimiento o para mi negocio? Pues mira, Robert, te voy a platicar desde mi propia experiencia porque no soy una experta financiera, ni mucho menos en créditos ni nada de eso. Yo te voy a platicar de mi propia experiencia. Yo no tenía lana, así. No tenía ni en qué caerme muerta, pero tenía ya una idea. Yo ya había estudiado la idea del esquema de negocio, ya había estudiado los riesgos que implicaba, cuánto tiempo me iba yo a tardar en recuperar la inversión, cuánto tendría que invertir. Toda la parte operativa del negocio, yo ya la tenía dominada, Robert, porque eso es muy importante. Si tú no dominas tu esquema de negocios, tu plan de negocios, porque es muy importante que te sientes a hacer un plan de negocios con una corrida financiera y que tengas literalmente todos los pelos de la burra en la mano, porque si no es así, entonces tampoco vas a saber cómo buscar ese financiamiento. Si, claro, va a ser, pues. Si le vas a pedir prestado a tu abuelita, no, bueno, pues porque las abuelitas siempre nos prestan y nos las llevamos al baile, ¿no? Entonces, no, pues, o sea, o vas a pedir un financiamiento a una institución bancaria que también te va a sacar canas verdes, o vas a recurrir a un inversionista. En mi caso particular, como ya sabía yo perfectamente hacia dónde iba la jugada, resulta que hubo otra persona que entró en este esquema, pero él no tenía el conocimiento que yo tengo. Tampoco maneja bien el inglés, tampoco conoce de logística, y tampoco nunca se ha tenido que enfrentar a la negociación y al regateo con proveedores chinos, ¿no? Y eso, no te creas, eso tiene su chiste. No, ¿cómo no? Pues sí. ¿No? Entonces, yo vi que no podía arrancar, o sea, que ya había metido el dinero, pero no sabía para dónde, estaba totalmente perdido el chavo, perdido y desesperado. Empezó a pasar el tiempo, él ya con su dinero ahí metido, y no sabía para dónde hacerse. Entonces se me ocurrió y le dije, a ver, compadre, tú ya metiste la lana, pero no tienes la capacidad de avanzar en esto. No puedes, ya te vi, no puedes. Te estás atorando durísimo y ahí se va a quedar tu dinero. Yo no tengo el dinero, pero sé cómo hacerlo. ¿Qué te parece si hacemos una sociedad? Y eso es una manera de financiarse. Yo lo ah, llevo, claro. Yo soy la parte operativa del negocio, Robert, y el otro está tranquilamente sentadito en su casa viendo las cosas que yo hago, ¿no? Claro, al final del día yo soy la que va a aprender y él no. Y cuando yo tenga mi lana, pues yo probablemente arranque mi propio negocio y y yo voy a, ya lo voy a tener todo amarrado y él probablemente siga en las mismas porque no se ha preocupado por meterse más allá, no se ha interesado por ver qué es lo que hago, ¿ves? Está ahí sentadito. Entonces, bueno, tienes que ver cómo te financias y esta fue la manera y fue la oportunidad que yo vi para poderme financiar. Y se vale, ¿no? Ah, claro, por supuesto, pues para eso ¿No? son las asociaciones, ¿no? Sobre Así todo es. asociaciones de capital, pues Sí, eso de es muy común, capital. ¿no? Que Pues sí. hay que amarrar por todos lados la asociación, ¿no? Para que no te Sí. vaya a salir malo el socio, ¿no? Pero bueno, es Pues sí. importante, como dices tú, sobre todo. Sí. Tú tener el conocimiento pleno Sí. del plan de negocio sólido, Sí. como parece Sí. que lo tienes, Sí. el equipo, la gestión, los contactos, el modelo de negocio, sobre todo, el Sí. tamaño del mercado, a qué mercado, o sea, tener ese conocimiento es lo que requieres para después buscar financiamiento, ¿no? Sí, exactamente. Y depende en qué giro estás y cuál sea tu idea y para dónde vas. No es lo mismo una empresa de tecnología que un taller artesanal, que no sé, o sea, hay diferentes giros y requerirán diferentes tipos de financiamiento, Robert. Y la Claro. recuperación de todos, pues no es la misma, ¿no? Yo me voy a recuperar de entre 6 a 9 meses. Pero pues hay negocios que tardan 2 años, 3 años, hay unos que se recuperan en 3 meses, o sea, depende también muchísimo de esto, pero cualquier inversionista va a requerir que tú le des esa información y esa idea de pues qué, cuándo cobro y cuánto cobro, ¿no? Pues Y sí. pues hay de inversionistas a inversionistas, porque los hay que se meten a fondo y y terminan causando más problemas que otra cosa, ¿no? Se vuelven muy posesivos, quieren estar en todo y luego ni saben y no te dejan trabajar. Entonces, sí, es muy importante si vas a financiarte a través de una sociedad, ver qué tanto funcionan juntos trabajando y qué Claro. tanto están dispuestos cada quien a aportar, ¿no? Y debe ser complemento, Robert, tienes que complementarte con la otra parte, ¿no? Para que funcione, Sí, por ¿no? supuesto. Bueno, y pues el famosísimo dicho, dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y Exacto. así, pero también como dices tú, pues hay que aprender a trabajar en equipo, hay que Exacto. establecer claramente las condiciones de qué hace quién y cuándo y cómo y Sí. dónde. Pero bueno, pues Exacto. todo eso es el camino del emprendedor, ¿no? Así. Avanza, es un El camino. arduo camino. Así es, y que pues se va Sí. aprendiendo al Así haciendo, es. al hacer camino, ¿no? En estas condiciones. Pero Sí, bueno, así oye, es. muy interesante, Aranza. ¿Dónde te pueden Gracias, Robert. localizar, Aranza? Ahí les va mi teléfono, 9991 41-1752, 9991-41-1752. Cuando quieran, platicamos de este negocio de Amazon. Claro. Claro, pues eso es una oportunidad muy buena, ¿no? Así es de que, Claro, lo amigos, es. ahí tienen Aranza. Oye, Aranza, extraordinario el tema, como siempre, en tu Gracias, Robert. conversación. Muchas gracias, Gracias, gracias. gracias por estar aquí. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.